estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. Esto es el punk, del tierra que no vengo. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Früher hatte ich immer nur vor zwei Sachen Angst. Vor dem Alleinsein und vor dem nicht schreiben können. Seit Alberts Tod ist mir das Schreiben egal. Die anderen Menschen auch. Jetzt habe ich nur noch Angst, ohne dich zu sein. Heute Abend darfst du dich aber nicht fürchten. Ich gehe nämlich nur für ein paar Stunden weg. Wohin? Ich treffe eine Klassenkameradin, die gerade in der Stadt ist. Sie ist schon... Wirklich, Christa? Wirklich? Was fällt dir ein? Ich weiß es. Ich weiß, wo du hingehen willst. Und ich bitte dich, geh nicht dahin. Du brauchst ihn nicht. Du brauchst ihn nicht. Ich weiß auch von den Medikamenten. Und wie wenig du deiner Kunst traust. Vertrau wenigstens mir. Christa Maria, du bist eine große Künstlerin. Ich weiß es. Und dein Publikum weiß es auch. Du brauchst ihn nicht. Du brauchst ihn nicht. Bleib hier. Geh nicht zu ihm. Nein, brauche ich ihn nicht. Brauche ich dieses ganze System nicht. Und du? Du brauchst es ja dann auch nicht. Oder erst recht nicht. Aber du legst sie doch genauso mit ihm ins Bett. Warum tust du es denn? Weil sie dich genauso zerstören können. Trotz deines Talents, an dem du noch nicht mal zweifelst. Weil sie bestimmen, wer gespielt wird, wer spielen darf und wer inszeniert. Du willst nicht so enden wie Jaska. Und ich will es auch nicht. Und deshalb gehe ich jetzt. Du hast in so vielem Recht. Ich will so viel anders machen. Aber ich bitte dich. Ich flehe dich an. Geh nicht. Bienvenidos a una emisión más del programa Confrontación de Ideas. Estamos transmitiendo a través de la señal de Radio Universidad Autónoma de Querétaro por el 89.5 del FM. Pues mi nombre es Julio, estoy acompañando que resta de esta hora. En los controles está Juan Manuel. Y pues estamos aquí, empezamos con un poquito de música. Escuchamos a la banda de Nuevo León que se llama Quimera, dentro de su álbum que se llama El Delirio de lo Cotidiano. Escuchamos dos tracks, el primero es La Vida de los Sueños y el segundo es Percepciones. Una banda que ya no existe por el momento, que viene de otros grandes proyectos como Agoniza Madre Tierra y El Arma de la Palabra y de muchos, muchos proyectos, una gente bien talentosa. Y bueno, pues ahí está esto dentro de su último material. Vamos a otra canción mientras aquí nos acoplamos un poquito, ya que tenemos invitados aquí en la cabina. Vamos a escuchar a la misma banda ahora con la canción Cuestiones. We'll be right back. Esto que escuchamos es todavía dentro del disco que se llama El Delirio de lo Cotidiano, que es el último trabajo que hizo Quimera, una banda de Monterrey. Estamos transmitiendo en el 89.5 del FM y tenemos el número en cabina, que es el 44-21-92-12-93, 44-21-92-12-93, y también tenemos un celular para mensajes vía WhatsApp, que es el 44-23-22-10-77, para que os hagas llegar tus mensajes, sugerencias, o si quieres alguna canción, a ver si la tenemos ahí en el repertorio. Y bueno, pues este disco lo trajimos porque pues está bastante interesante, está editado por varios sellos, entre ellos dos de aquí de Querétaro, que es Confrontación de Ideas, donde estamos aquí transmitiendo este programa, Yamila Records, y está también Negative Dice, Cruiser Date y Exabrupto, y también los de Hot Records, que son los integrantes de esta misma banda de Quimera. Igual pues por ahí puedes conseguir todavía esto. Está este formato y está otro en cassette, que es una edición de la gente de Colombia, cuando fueron a hacer una gira por allá. Entonces pues hay dos ediciones de este mismo disco. Bueno, pues hoy tenemos aquí en cabina unos invitados, porque bueno, pues este programa está como abierto a varias tendencias, y pues bueno, pues está aquí gente que está haciendo hip hop dentro. Sí, no digo que rap, hip hop. Es Ru, el proyecto de Ru. Entonces, bueno, pues quiero que se presenten. Preséntate qué es tu proyecto que tienes. Y bueno, podemos quitar también unas cancioncitas, pero primero, ¿qué onda? ¿Qué onda con Ru? Bueno, pues sí, pues Ru, de Ru, viene de rural. Así fue como empecé yo en freestyle, haciendo freestyle y en batallas, todo aquí en Querétaro. Y con el tiempo pues se quedó de Ru, ¿no? Porque como pues siempre cortamos los nombres, ¿no? Y ya no era como pues el rural, sino era como pues con el Ru, ¿no? Y así fue como se quedó el nombre, pero pues yo empecé rapeando en la Alameda, cuando existían los puestos de la Alameda. Ahí pues yo vendía discos piratas y así, y empezamos a rapear pues con la flota de ahí, y desde ahí, como por ahí del 2007, 2006, que andábamos haciendo freestyle ahí en esa zona del centro, pues empezamos a grabar rolas. Bueno, empecé a grabar rolas, pero pues le paré un rato, y ahorita estamos tomando otra vez el proyecto de Ru, pues le estamos ya dando más frecuente, más fuerte, más en serio, y pues gracias pues a Gio Beats, que me acompaña aquí, mi carnalito Gio, que es el que se fleta ahí con todo lo de la producción, la grabación, o sea, pone el estudio y la mezcla y todo, y echamos a andar la máquina de Ru. ¿De qué parte de Querétaro eres? Yo soy originario de Veracruz, soy nacido en Veracruz, llegué a Querétaro por primera vez como en 2001, después me regresé, después volví a llegar y ya como por el 2004 me quedé y ya no me fui, y aquí me quedé. Entonces, pues sí, soy nacido allá, crecido allá, allá fue donde conocí el rap, donde me enamoré del rap, pero sin duda aquí es donde estamos chambeando. ¿Y por qué hacer rap? ¿Por qué llegar a hacer el rap? No otra, por si no sé, hacer, no sé, hardcore o ska o algo así. Yo siento que a mí me impactó desde la primera vez que lo escuché. O sea, yo a mí me gustaba de niño escuchar mucha música de la que fuera, ¿no? Rancheras y lo que fuera. Pero especialmente cuando yo escuché el rap, sí sentí como cuando se te eriza la piel. O sea, imagínate un niño de 8 años, 10 años, escuchando rap y de repente así como, ¿qué música es esa, no? ¿Me entiendes? ¿Qué es eso que está tan bueno? Y entonces esa adrenalina pues la empecé a buscar, ¿no? Empezar a buscar bandas que me hacían sentir ese sentimiento. Y cuando escuchaba algo así decía, ese es el rap que a mí me gusta, ¿no? Y pues en esos tiempos yo escuché pues Delinquent Habits, Naughty by Nature, grupos que sonaban de vez en cuando en la radio, ¿no? Porque tampoco había como mucha difusión del rap, o sea, era un producto como todavía ilícito, ¿no? Me tocó todavía ese tiempo. Y entonces pues obviamente me impactó pues eso, la forma de transmitir sin tapujos las palabras como son, si es violencia, violencia, si es desamor, desamor. Y que todo mundo puede hacer rap, ¿me entiendes? Todo mundo puede hacer rap. Puede aprender a rimar y... Pero muy difícil como a lograr hacer sentir esa adrenalina. Entonces lo que empecé a buscar, ¿no? Como empezar a hacer el rap que a mí me gustaba, ¿no? Lo que me hacía sentir así tan fuerte. Y también ahí están las dos partes, ¿no? Del rap, hay rap que también es muy comercial, ¿no? Que sí, se escucha ahí en la radio. Hay rap que tiene una parte bien política, ¿no? Bien contestataria. Y pues tienes razón, ¿no? Que mucha gente puede hacer rap, cualquier persona, o sea, puede pero pues no cualquier persona tiene como que las ideas ya hacia dónde quiere dirigir sus letras, ¿no? Es correcto. Sí, de transmitir sobre todo que sea lo que piensas, sea lo que se transmita en la rola y logres hacer que haya empatía, ¿no? Y puede ser con un mensaje repetitivo y puedes lograr que pues la gente reproduzca tu canción y al igual pues una canción que no trasciende, ¿no? Que se queda así como una letra vacía, ¿no? Con ritmo y pues sí como que está pegajoso, pero pues no. O sea, si la analizas liricalmente, pues no tiene nada que aportar, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es otra de las formas de la música que hago, porque siempre trato de que lleve un mensaje, que rime, que tenga ritmo, que tenga sentimiento, flow, pero que la letra la escuches y digas, o sea, no me está diciendo vamos a bailar y lo de siempre, ¿no? Entonces, como parte de la forma de hacer mi rap, o sea, tiene que llevar esas características, ¿no? Sí, que creo que es lo pues es un rap consciente, ¿no? Es algo como que tiene que ser más bien pensado, ¿no? Exacto. Sí, bien analizado, ¿no? No como que, bueno, pues hay diferentes tendencias de rap, ¿no? Tal vez, pues, no para ni para qué hablar, pero hay diferentes tendencias, ¿no? Así como que letras muy misógenas o cosas así. Tus así letras, ¿de qué hablan o hacia dónde van dirigidas? O sea, ya nos contaste un poquito, pero realmente, no sé, cuéntanos de las canciones que tienes y como de qué están hablando o bueno, para pues, dónde va el asunto. Pues especialmente ahorita el último sencillo que saqué, pues una canción se llama Revira y es precisamente habla de eso, como una visión de que actualmente el rap está muy ligado, bueno, no actualmente, siempre ha sido como muy ligado a vender ese sueño de riqueza, ¿no? Y de que hablar de riqueza, de carros, de todas esas cosas, y que en realidad no tienes nada de eso, ¿me entiendes? Es muy triste que se empiece a hacer como un himno hablar de esas cosas sin importar si es lo que estás viviendo, ¿no? Es lo que comentamos ahorita, ¿no? O sea, están como las dos caras del rap, ¿no? Tal vez la gente, lo que te ven a la televisión. Exacto. Y te dicen que vas a tener un chorro de mujeres o cosas así. Exacto. Y está el otro rap bien consciente, ¿no? Que es contestatario, que es sí. De protesta y bien pensado, bien analizado, ¿no? Y que muchas veces está bien desligado de lo que son tal vez los lugares comerciales, ¿no? Como la radio o la televisión, que tal vez pones una estación comercial, nunca vas a escuchar un buen rap, ¿no? Ya jamás. Bien pensado. Sí, jamás. Ahora, pues, yo he notado que es eso, ¿no? Como para sonar tienes que soltar feria. Y ya una vez con eso, no importa si es de calidad o no lo es, suena porque suena, ¿me entiendes? Si le inviertes una feria, suena porque suena. Entonces, nosotros, pues, es esa la corriente y, sinceramente, es que ha servido mucho que me he acoplado con el Gio. Porque cuando la primera vez que fui a grabar su casa escuché unos beats y dije, no, o sea, eso es lo que necesito, ¿no? Cuenta mucho la música, sí, puedes escribir, pero a veces lo que le pone el sentimiento es el beat también, ¿no? Entonces, pues mis letras, ese track, el último, el de Revira, pues habla de eso, ¿no? O sea, es como una, pues como hablar de mi forma de ver el rap y las ideas que yo pienso que debo soltar. Y pues es eso, como una contraparte de lo que existe y está como, pues sonando, se puede decir. Lo hice el video en una zona de La Cañada, vías. Está bien buenas las imágenes, sí, lo eché un vistazo y estaba bien chido las imágenes de, pues realmente lo que se vive, ¿no? O sea, sí. No es como que... Es como el Querétaro que ni siquiera piensa la gente que existe, ¿no? O sea, lo primero que piensan es la industria y todo eso, pero hay un Querétaro en el que está olvidado, ¿me entiendes? Y que está en la ciudad, ¿no? Ni siquiera está... lejos, ¿no? Bueno, pues en aquel tiempo creo que estaba como muy lejos, ¿no? Ya está, sí. Realmente en el que tú estás demasiado grande y ya es parte de ya llegas 10 minutos al centro, ¿no? Entonces, sí. Pero sí está bastante bueno el video, igual pues ahí para que lo chequen, está bastante interesante. Y la otra rola pues es la última que vamos a sacar con Taggers y es una rola que pensamos, o sea, un día fuimos a un evento, me encontré a Doxe, y me dijo, oye, pues tenemos un planeado hacer una rola que hable de graffiti, ¿no? Le dije, pues va, lo hacemos. Pero pues yo lo que le dije a él, mira, yo respeto mucho el graffiti. De hecho, pues es algo que está ligado al rap. Muy, muy ligado, o sea, son hermanos. Y yo le dije, yo no quisiera como, pues hablar de algo que no. Yo nunca he pintado. Y le dije, vamos a platicar pues con personas que han pintado. y lo hacemos, lo logramos. Y sí, pues en el video nos ayudó, bueno, en la letra nos ayudó Yogur, que es un grafitero ilegal de antaño, así de los primeros, y una chica, Dixa, ella también lleva pues ya sus años pintando y pues gente que está chambeando en el graffiti, ¿no? Entonces tuvimos una plática ahí, pues me fui a escribir la rola y yo pienso que me gustó. O sea, es una buena rola, habla de pues el graffiti, las vivencias de ellos desde mi punto de vista, y pues pegajoso, un estilo boom bap, ¿no? Como noventero. Bueno, pues vamos a la rúbrica de la estación. Después escuchamos pues una de las canciones que traes a presentarnos y ya regresamos con un poquito más de música. Recuerden que estás escuchando Radio Universidad y el número telefónico es 44-21-92-12-93. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Gio en el vivo. El terreno y poco a poco los fui descubriendo que los huevones denigran el juego y los mejores en verdad no son buenos. Escribiéndome gané el terreno y poco a poco los fui descubriendo que los huevones denigran el juego y los mejores en verdad no son buenos. Me dijeron que no querían ser raperos, que terminaron en esto solo por el dinero. Me recuerda a mí trabajando como obrero, porque el miedo no te deja que tú cumplas tu sueño. Y es que el rap está en mi ADN, pero veo que no es lo mismo para ustedes, prostitutas. Sin ofender a esas mujeres, no lo hacen por amor, lo hacen porque les conviene. Impositores que dicen escribir mucho, pero cuando los escucho sé que de verdad no escriben ni componen. Pero no es lo que viven, así como Frankie Rivers escribiendo un guion de cine. Esto se trae en la sangre, como lo dijo Río. No me meto con ustedes, nada más cuido lo mío. Solo cuiden sus palabras, porque siempre los vigilo. Usen bien su mascarilla, pa' que no se escape un tiro. Y no olvides que esto se vive, y no presumas que tú escribes. Eso se nota, más que la ropa. Y no olvides que esto se vive, y no presumas que tú escribes. Eso se nota, más que tu ropa. En la escena hay muchas contradicciones. Los peores escritores son los que cobran millones. Acá en el under atascamos los renglones, representamos la escena y sin pedir opiniones. Se hacen las rimas más duras y cada vez más maduras, desde los heavyweights, los Peso Pluma. Tienen la pluma con peso lista para dar tortura. Mientras que llegan los pesos tenemos esa fortuna. No es necesario, es esencial. Si quieres pisar la meca, cuida bien tu trayectoria. Ir maquilando lo original, porque en esta escuela no se puede sacar copia. Siguiendo la tendencia, quieres consolidarte. Cuéntame si el reggaetón ya te hizo un magnate, o solo querías calarte pa' escuchar cómo sonabas. Acepta que fracasaste y tus palabras te las traga. Y no olvides que esto se vive, y no presumas que tú escribes. Eso se nota, más que la ropa. Y no olvides que esto se vive, y no presumas que tú escribes. Eso se nota, más que tu ropa. Escribiéndome gané el terreno, y poco a poco los fui descubriendo que regresamos a su programa Confrontación de Ideas. Estamos escuchando alguna rolita de Ru, que está aquí en cabina con nosotros. Esta canción, ¿cómo se llamó y de qué habla? Esa canción es Revira, ese es el último sencillo que estamos hablando de sacar. Ahorita. Sí, estamos platicando ahorita. Acabo de sacar el video la semana pasada, pues ahí va. Si le gusta a la gente, si sí, ha habido quien le gusta el rap underground, que eso es lo que manejamos, el rap underground. Y habla de eso, ¿no? Lo que te explicaba, ¿no? Pues el video lo grabamos en la cañada. Y pues una zona de pues, marginal. Está bien chido, deberían de buscar a la gente que nos está escuchando y que le interesa, deberían de buscar, está bastante bueno el video. Es una parte, pues no cruda, porque es nuestra realidad, es algo que no sé, pues es lo que siempre se vive, ¿no? No tenemos por qué esconderlo, lo que estamos platicando ahorita fuera del aire, que muchas veces algunos tratan de buscar así como algún carro de lujo o alguna cantina y hacer sus videos ahí, y acá pues, está bien chido porque es como una pequeña granjita, ¿no? Así es, y pues ahí, y realmente es así porque hemos tocado ahí, terminando el video nos echamos unas cheves ahí, o sea, tal cual, y estaba muy, muy cool ahí el ambiente, y en especial pues porque yo soy de rancho, ¿no? Y ese es como mi trip. Y pues está excelente, eso es lo que habla esa rola, y pues tirar, ¿no? Barras, es parte del rap de competencia, hay mucha competencia en Querétaro y siempre pues estamos tirando las mejores barras, tratamos de tirar mejores barras, es parte de la competencia del rap, del hip hop, y al hacer esa música pues es como tirar pues, lo que hay, ¿no? Es lo que traemos y la forma de imponer una idea de cómo creo yo que debe ser mi rap. Y hay mucha gente que la comparte, ¿no? Y que dice, sí, claro, es eso que dices, está bueno, ¿no? Hablando de eso, ¿qué tan difícil es como por sí para ti poder que tu música o tus proyectos que estás haciendo lleguen a más gente? O sea, de repente siento que hay como demasiado rap, pues mucho que yo creo que tal vez, no quiero decir así, pero tal vez no son tan, que valen tanto la pena, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil es como para que la gente se voltee a ver? A verte a ti y como que le presta atención a eso. O sea, no sé si, no soy tan embrucado dentro del rap, no sé qué tan fácil o difícil sea eso. Pues sí es difícil. Sí es difícil, pero yo pienso, siempre he pensado que lo que te abre las puertas es la forma en que rapeas. Se puede que estés muy pagando, invirtiendo para sonar y que te escuchen y que etiquetes a 1,000 personas en tu rola y así, pero si no traes algo que atrape el oído, no avanzas por más que lo hagas. Y a veces, cuando lo haces así tan intenso y le metes como el feeling, pues siempre conecta, ¿no? Y ese es como el secreto, pero pues hay límites, ¿me entiendes? Es que también tú le tienes que invertir, aunque seas más o menos bueno, o a lo mejor eres bueno, pero no tanto. Es como hay tanto, pues, producto, por llamarlo así, porque ahora pues los raperos los ven como productos consumibles. Pues ya la gente tiene más variedad de dónde escuchar, seleccionan lo que quieren escuchar, las letras que les gustan. Por lo regular es algo más digerible, ¿no? Entonces, algo que puedas entender a la primera, que no te haga pensar. Entonces, yo pienso que eso es difícil, pero lo más difícil es mantener como tu esencia, tu estilo, y aún así lograr generar un público, que en realidad pues es el público que le gusta lo que a ti te gusta hacer. Claro. O más o menos tiene una idea de lo que tratas de hablar y dices, sí, comparto con este, y entonces conectas, a lo mejor no mucho, pero es, pues sí, gente que piensa parecido a lo que tú piensas, ¿no? Claro, entonces, yo también veo que es importante también este tipo de programas como nosotros, que también somos autónomos, ¿no? Y también se puede abrir las puertas para proyectos como estos, ¿no? O sea, el programa está dirigido al punk, pero el rap pues es bien consciente también, ¿no? O sea, está bien influenciado, ¿no? Y con temas bien políticos. Claro, sí, son muy parecidos. La forma en la que se da el punk y en la forma en que se da el rap es pues de autogestión. O sea, por ejemplo, Gio, ahí en su casa pues tenemos este equipo que ha donado la banda, que hemos comprado, y con eso hemos logrado lo que tenemos, ¿no? Y poco a poco, pues cuando se puede mejorar, se mejora. Pero es muy parecido la forma de trabajar, de sacar la música en autogestión. Pues aquí está Gio, de una vez aquí, no, está medio calladillo, pero que nos hable un poco de la función de que está haciendo él, porque también es importante, yo creo que también es importante sí, lo que sí, hace. Sí. Y pues cuéntanos, ¿qué onda con este proyecto que estás participando? Y pues, ¿qué más proyectos tienes o cuál es la idea de Gio Beats? No, pues, pues muchas gracias aquí por el espacio. Pues en verdad, pues yo tengo demasiados proyectos, ¿no? Sí, tengo así como que estoy tratando de trabajar con mucha banda de la escena queretana, en tanto, pues digamos que sí, tanto queretana como un poco también nacional, ya que sí tengo unos que otros contactos también de fuera, ¿no? Que me consumen beats, que son las instrumentales de rap. Pero principalmente aquí, pues sí tengo muchos contactos, muchos proyectos, tanto con mi hermano Rural, con Ru, y con otros que son como parte del mismo crew que somos. Pero pues sí, yo nomás les comparto que sí, me siento muy a gusto trabajando también este tipo de ritmo, ¿no? Como que también me llenan mucho, mucho, mucho. ¿El trabajo lo haces desde tu casa? Sí, ahí, bueno, que en su humilde casa, ahí está un pequeño estudio casero, ¿no? Pero pues tratamos de trabajar con lo que tenemos y mejorar siempre. ¿Y cuál es la onda? ¿Lo mezclas desde ahí? Sí. ¿Te conectas con ellos? ¿Ellos llegan contigo? Pues de hecho, lo trabajamos luego en dos formas, ¿no? Hay veces en las que yo, digamos, trabajo ya una instrumental, yo se las mando y a ellos le escriben sobre la instrumental. O como a una excepción de, digamos, esta canción que acaba de pasar de Revira con Ruro, que él llegó a mi casa, me dijo que ya tenía como una idea de cómo quería el ritmo, yo lo empecé a trabajar, él me empezó a dar así como sus tiempos, cómo va a ser más o menos el tempo, todo. Entonces yo empecé a ejecutar todo lo que sé, ¿no? Meter las percusiones, todo eso. Y ya él empezó a agarrar su letra, empezó a meterla, y así fue como trabajamos esas cosas. Pero sí los trabajamos como en diferentes formas, dependiendo cómo estemos al momento. Ya, está bien chido, así, ¿no? Todo sigue así como autogestivo totalmente. Exactamente. ¿No? Lejos de lo comercial o de ahí, de sí, algunos intereses. Exacto. Va. Pues bueno, pues tenemos otra canción que vienen a presentarnos. Pues háblanos un poquito de esta canción, Ru. Sí, Staggers. Es la que, bueno, ya habíamos hablado de ella, Staggers. Es una canción que, pues, es como dice el coro, en honor, pues, a los escritores de graffiti. Pues es el otro día platicaba con un amigo y debatíamos como cuál era el primer elemento del hip hop, y pues sí compartimos que es el graffiti. Entonces yo nunca había hecho temas de graffiti, había escuchado muchos temas de graffiti, pero no los había hecho por respeto, ¿no? Porque digo, pues sí me gustaría pues conocer bien, ¿no? Es otro mundo aparte. Y pues y se prestó la oportunidad con Doxe. Y él pues me planteó su idea también. Wow. y eso fue lo que hicimos con la colaboración de Yogur y de Dixa. Es como los primeros versos son como contar su historia y un resumen de una pues, mi perspectiva acerca del graffiti como resistencia, ¿no? Vamos a escuchar este sí, track y te rezamos con más. Cuando por primera vez su índice activó una lata, empezó haciendo logos de las marcas, luego a tatuar las paredes con su placa. Avenida Revolución ya tenía algunas bombas, existían varios taggers que pintaban por la zona. Ahí comienza su historia y se posiciona revolución y resistencia como la marca propia desde que plasmó su primer ilegal. Sale a buscar el spot perfecto para pintar, es adicto a los aéreos, siempre le gustó volar, inalcanzables por si alguien lo quiere borrar. Con el estilo Buenato es uno de los precursores, producciones gigantescas, puros devastadores, trepando hasta por los cables, en las misiones, bardas espectaculares, y hasta en aviones del honor. Escritores de graffiti, los que siguen en la calle masacrando la ciudad, sea legal o ilegal, larga vida para el arte del hip hop. Es el honor. Escritores de graffiti, los que siguen en la calle masacrando la ciudad, para el arte del hip-hop. Ella tenía 15 cuando lo conoció, de inmediato la flechó la magia del aerosol. Forrest fue quien la inspiró a hacerlo de corazón. Para ser un escritor debes de sentir pasión, y fue en el lado sur donde la vieron crecer, rompiendo el estereotipo para una mujer, porque no aceptaban que ellas lo pueden hacer. Grafitera, estudiante y guerrera también, enamorada del fat cap y el neoyorquino, los botes y los videos de la Alameda los domingos. Terminar en los trenes, arriesgando el físico o escurriendo el roller, marcando un edificio. Si el amor viene y perdió a su mamá, le dio respeto e identidad. Y así pase lo que pase, no ve una vida sin gran. Es el honor, escritores de graffiti, los que siguen en la calle masacrando la ciudad, sea legal o ilegal. Larga vida para el arte del hip hop. Es el honor, escritores de graffiti, los que siguen en la calle masacrando la ciudad. Se va a terminar, aunque las instituciones lo quieran dogmatizar. Es arte, rebeldía, descontento social. Mientras siga la injusticia, esto no va a parar. Solo un par de historias, pero hay miles allá afuera. Desde los underground hasta murales en escuelas. Sobran los escritores emergiendo en la cantera. Y que el tagger nunca muera, y le duela quien le duela. Un invitado que tenemos en cabina con la canción Tagger. Pues bueno, pues ahí está. Por cierto, aquí tenemos también a gente de Tagger, la marca de ropa y accesorios para graffiti, que viene presentando para un evento que van a tener próximamente. Ya se había hecho una primera edición, que también aquí estuvimos hablando de ella hace un par de meses, que fue en noviembre, diciembre, ¿no? Y bueno, pues aquí está Doxe y nos va a hablar del segundo evento, el segundo capítulo de esto, de Graffiti Tiene Historia aquí en Querétaro. Y bueno, pues hay algunas actividades. Doxe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos. Te quiero agradecer también por el espacio que nos has brindado en traer esta pequeña información. Y pues como comentas, tenemos una segunda parte del evento que tuvimos en diciembre del año pasado. Ahorita por cuestiones de que pues mucha banda ha pedido que va a continuar, que pase todo, viene este segundo evento, que va a tener fechas y como sedes. La primera fecha va a ser el 22 de junio del 2022. Las sedes sería la Biblioteca de Hércules. Es un espacio muy muy muy bueno, donde estaremos compartiendo exposiciones, galería fotográfica, alguna exposición audiovisual, algunas ilustraciones que vamos a poder ahí ver y adquirir también en el momento. La otra fecha sería el 30 de julio del 2022, igual donde estaremos participando con varias bandas local y algunos nacionales. Va a ser la sede como está en el Elaborarte Manos Vivas, se encuentra en el Centro Histórico de Querétaro, un lugar muy muy muy bueno, muy muy muy artesanal, y donde se va a poder impartir también algunos talleres de niños. Vamos a tener en el transcurso de lo que es el 30 y 31 de julio, va a estar en marcha una exposición de graffiti, donde va a tener una sede en la subestación de la Comisión Federal Norte de Electricidad, ¿no? De electricidad, sí, perdón. Va a tener ahí como una sede, y vamos a estar interviniendo los muros y alrededores durante 30 y 31. Posteriormente, también en 31, ya un día domingo, va a ser un cierre del evento, donde se va a elaborar un concurso de skateboard en la pista de plateros ubicadas ahí en San Pedrito Peñuelas. Entonces vamos a intervenir también el área con este concurso y con algo de exposición también de graffiti. Entonces, para que estén ahí muy, muy atentos también, igual en las páginas, va a haber, como repito, talleres para niños, igual cualquier edad, ¿no? Entonces también los invitamos mucho a las charlas donde entramos, no en discusión, sino de debatir algunos puntos o agregar comentarios, ¿no?, a esta parte de la historia. Una charla, ¿no? Y platicar un poquito las anécdotas, ¿no? Sí, así es. Más que nada es eso, es platicar anécdotas, lo que el graffiti ha sido historia en cada uno de nosotros, ¿no? Y pues también pues los invitamos igual a participar con algunos comentarios que quieran adicionar. Oye, después dando las páginas donde pueden encontrar la información. Ok, la página donde podemos encontrar esta información que va a salir a detalle en estos días siguientes es la de Tagger Graffiti World en Facebook, también está en Instagram, también nos pueden ahí revisar el seguimiento con las siguientes páginas de Sigilum en Instagram o Facebook y Crazy Painter también por ahí nos pueden ver. Igual algunas de las marcas que están siendo partícipes de este evento, por ahí también pueden encontrar información en estos días. Va, igual la gente que quiera participar se puede acercar con ustedes, ¿no? Que pues, igual ustedes están abiertos a cualquier propuesta, ¿no? Y a cualquier gente que quiera estar ahí con ustedes, ¿no? Sí, claro, de eso se trata este evento. No se trata de encapsularlo en una serie de, no sé, de marcas, de personajes, sino lo que se trata es de escuchar nuevas ideas. La banda también, si tiene por ahí alguna idea que quiera, no sé, plasmarla adentro, igual se puede comunicar. Y pues, estaba abierto a todos, ¿no? Se trata de hacerlo totalmente propio de Querétaro para expandirlo a nivel nacional. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Ru, ¿algo que quieras agregar? Yo, ¿algo que quieran agregar? Pues no sé, igual la página donde los podemos seguir y el video, si está ya en redes, igual pues ahí pasamos el dato. Ok, sí, pues primero que nada agradecer por la oportunidad de darnos aquí el tiempo a Doxe, a Gio, y pues yo nada más os quiero invitar al un show de artistas callejeros el día 17. La sede es Plazuela Mariano de las Casas y Teatro Esperanza Cabrera. Ahí el día viernes por la mañana voy a estar en un taller, una charla de rap, acerca de cómo hacer rap, escribir canciones, coros, todo eso, compartir pues más o menos mi técnica y que la banda, pues si ya tiene experiencia, que la comparta también, y sobre todo para la gente que quiere empezar de cero, pues vamos a compartir ideas. O sea, no es como una clase, sino es como compartir cómo yo lo hago y cómo pudiera servirte a ti, ¿no? Y pues los que quieran participar, obviamente, y los que me quieran seguir en redes sociales, estoy como Ru Santiago, y en el YouTube como The Ru, y en cualquier plataforma que quieran escuchar mi música, The Ru, así nada más le ponen, THERUU, lleva W. Va, ¿algo quieres agregar? Pues igual nada más agradecer por el espacio. Y pues igual, si gustan escuchar un poco de también las instrumentales que hago, algo, me pueden encontrar en Facebook como Gio Beats con Z al final, y en Instagram como @GioEnElBeat. También tengo un poco de material ahí en plataformas digitales, si gustan escuchar algo, veniendo como Gio.Beats, e igual con Z al final. Va. Gracias. Entonces bueno, pues esto fue todo, se nos acabó el tiempo, nos echamos el próximo sábado en nuestro horario habitual, que es de 10 a 11. Y pues en los contactos técnicos le quiero agradecer a Juan Manuel Flores, y bueno, pues nos escuchamos el próximo sábado. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy, y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.